conocimientos debe tener? Primero que nada, tiene que ser licenciado, cubrir el perfil. Ya de ahí salen los conocimientos. ¿Qué conocimientos? Conocer los planes y programas, que es el plan 2011, y los programas o el subprograma de acuerdo a su grado. Obvio que los docentes tienen que conocer todos, ¿eh? También debemos tener conocimiento sobre qué es el perfil de un niño de la edad de los 6 a los 12 años. Su perfil, llamemos su perfil cognitivo, su perfil, ¿cómo será? Bueno, como su perfil de desarrollo, de acuerdo a lo que esté escrito, porque vaya, el maestro no lo inventa, ni tú, ni yo, ni nadie lo inventó. Tenemos a un Piaget que ubica, ¿no?, las etapas de desarrollo. Con todo buen docente, pues lo debe saber. ¿Qué más debe saber un docente? Un docente también debe tener conocimiento sobre los diferentes pedagogos o escritores dedicados a la educación, ya sea de los más famosos como Vygotsky, ya mencionamos a Piaget, Dewey, en fin, Froebel. Y en la actualidad, bueno, pues existen muchos pedagogos que están apoyando a ese perfil de conocimientos del docente. Y está Patti Frola, Laura Frade, entre otros. Y entonces sería conocimientos del plan de estudios y desarrollo infantil. Desarrollo infantil y pedagógicos. Y pedagógicos. Propuestas pedagógicas. Exactamente, propuestas pedagógicas. Ok, luego, ¿qué conocimientos generales debe tener un docente del CEU? Claro, mira, los conocimientos generales, mencionando los anteriores, también tiene que conocer. En el plan y programas vienen los aprendizajes esperados. Entonces, dentro de los aprendizajes esperados están los temas de dominio que un docente debe saber. Un docente tiene que saber o debe saber, bueno, todos los números naturales, sus componentes, así como elaboración de tablas de doble entrada para trabajar con los niños, líneas del tiempo. Pues es que es mucho lo que tiene que saber un docente. Un docente es como una enciclopedia. Inmersos también en la historia universal y en la historia actual. Que hay, muchachas, mientras más le pienso, pues es en la geografía física, la geografía humana, la geografía social, o sea, todo. Aquí los maestros que se integran al CEU, y si no lo saben, bueno, pues nosotros los capacitamos, tienen que tener un conocimiento sobre manejo de herramientas didácticas con material concreto, específicamente en matemáticas. ahí trabajan, van, trabajan fichas de colores, trabajan regletas de colores, trabajan ¿qué otra? ¿Qué son muchos? A ver, bloques lógicos, trabajan papirogeometría, trabajan geoplano, entre otras que ahorita no me vienen a la mente, así como estrategias lectoras. Luego, ¿qué herramientas debes saber manejar un docente de cero? ¿Herramientas? Pues las herramientas, pues igual volvemos a lo mismo, ¿no? Son el manejo de materiales concretos para el desarrollo de problemas lógico-matemáticos. Otra herramienta que tiene que saber usar, pues son el cañón, tiene que saber usar la computadora, porque los libros son auditivos, sí les dije, ¿no? O sea, tenemos libros audiovisuales, porque pues ahora viene así la tecnología. ¿Qué otra cosa tiene que saber? Bueno, luego me acuerdo. Bueno, ahora, ¿cómo debe ser el trabajo de un buen docente? El trabajo de un buen docente tiene que ser exigente con él mismo, y trasladarlo a sus alumnos. Un buen docente también debe conocer a sus alumnos, identificar la necesidad de cada uno de sus alumnos y tratar a sus alumnos de forma individual, porque aunque él trabaje con todos, cada niño requiere un trato individual, porque no son iguales. O sea, es una forma equitativa. Equitativa, eso significa que le des a cada uno lo que necesita. Tiene que ser vistoso y agradable para la vista del niño. Tiene que ser interesante y renovador, porque si le das lo mismo, pues aburre. Ay, otra vez regletas, no. Este bimestre vemos regletas, para el otro vemos el BAM, para otro vemos papirografía, para el otro vemos papiroflexia, en fin. Es que la geometría la trabajan los docentes con material de papel. Hacen cuadrados, triángulos, hexágonos, pentágonos. Bueno, ya los más grandes pues ya van a hacer la forma de volumen, que hacen el dodecaedro, pero todo es con papel. Y los chiquitos, de primero y segundo, ellos hacen ejes de simetría, pero con hojitas. Entonces se dobla la hojita y se le pone un papel calca. Entonces haces el dibujo aquí y lo mismo que te sale aquí te sale acá, pero es a la inversa. Entonces ellos, les llama mucho la atención a los niños hacer sus trabajos así. Entonces tienen que ser, como dice usted, innovador. Innovador. Ahora, 6. ¿Cómo debería ser el panel? ¿Cómo deben ser las planeaciones didácticas de un buen docente? Las planeaciones didácticas tienen que basarse en el plan y programas. O sea, tienen que llevar su materia, tienen que llevar el tema, tienen que llevar el aprendizaje esperado, tienen que llevar el desarrollo del tema, tienen que llevar las actividades y el tiempo y la evaluación con la que se va a trabajar. Pero para que sea una buena planeación, tiene que estar también enriquecida con una investigación, porque igual tú puedes hacer, me copias todo de, ese es el tema, esto es, y dónde está. Ya pusiste el desarrollo, no, pues voy a sacar a los niños a jugar, voy a hacer un aro, voy a hacer no sé qué, una pirámide, en fin. Pero a ver, ¿cuál es el tema? No, pues es que el tema son figuras geométricas. Ok, ¿qué son las figuras geométricas? No para que se lo dictes al niño, porque ahora el niño poco escribe. No le gusta escribir al niño en la actualidad. Es una tristeza que no le gusta escribir. Porque nacen ya con el chip, y aparte, yo veo, en las pláticas de los papás, tienen 3 años, es que le compré su iPad porque me la pedía y me la pedía. Sí. De Reyes pidió su laptop. ¿De nada más le dan clic? ¿Ya no escriben? Sí, ya no escriben. Y luego tienen 7, 8, 9, 10 años. Bueno, yo los he visto desde 7 y están ahí. Solicitud de amistad. Pues obvio que cualquier maestro con un poquito de razonamiento, pues cómo voy a admitir yo al niño en esa solicitud de amistad. Y luego hasta les ponen mascaritas y todo para que no se identifiquen, pero pues uno que ya los conoce, son mis alumnos, digo, ay, este es Naomi, este es fulanito, ¿no? Con máscara. Sí, con mascarita. Y hay unos que ni siquiera mascarita le ponen, 11, 12 años y ya están ahí. Y entre ellos hacen su grupo y luego se ofenden, se echan. Ay, no. Dice la otra, ¿qué destrezas debe manifestar un buen docente? Las destrezas. El docente tiene que tener la habilidad de comprender al padre de familia y saber escuchar al padre de familia. Otra destreza que debe manejar es que debe saber es el manejo de grupos. A través de técnicas grupales, a través de, bueno, una técnica a través del juego, no sé, lo que sea. Porque pues estamos en la época real. Sí. Manejo de grupos. 8. ¿Cómo debe ser la ejecución sobresaliente de una clase? La ejecución sobresaliente, bueno, una ejecución sobresaliente es donde ves tú que todos los niños están trabajando. O sea, tú puedes llegar a un grupo y puedes encontrarlo en desorden, eso es lo que tú crees, pero cada equipo tiene un trabajo, cada niño está haciendo una actividad. Ya no se usan los grupos donde todos estaban callados escuchando al maestro. Entonces, pues las destrezas es, te vuelvo a repetir, pues es el manejo de grupos, es la destreza de manejo de padres, que son muchas herramientas que el docente debe tener. Otra destreza que debe saber tener el docente es la investigación. O sea, el docente tiene que ser muy investigador. Gracias. Okay. Entonces, una clase excelente, una clase buena, debe ser aquella en la que todos están trabajando. Todos trabajan y obvio pues el líder es el que está monitoreando. Ahora vamos a la pregunta número uno, pero de otra sección. Ok, la otra sección es identificación de competencias organizacionales requeridas. Okay. ¿El CEO cuenta con algún docente que manifiesta un desempeño excelente? Sí. Okay. No hubo varios. Perfecto. Ok, entonces, en esa, ¿podría otorgarnos algunos nombres de los mejores docentes? Claro que sí. A ver, Gaby. Que son raras las que no, ¿eh? Aida, Nash, es que voy por edificios porque si no me acuerdo. Sagrario, Maite, Berta, Damaris, Yadira, Asunción, ¿de preescolar también? ¿Escuela? Bueno, solo primaria, ¿no? ¿Cómo se quedaron? A lo mejor son todos muy buenos. Sí, faltan todavía, pero las más sobresalientes son ellas. Es que las otras llegaron este año y las estamos enseñando. Era lo que te decía, las enseñamos y ellas ya tienen años. La única que no tiene años y llegó muy, pero con muchas habilidades y destrezas, Maite, Gaby y Aida llegaron este año, pero son muy buenas. Ahora, ¿qué características tiene un docente de excelencia? En el caso de Gaby y Aida, todos los demás, ¿qué características los hacen ser de excelencia? Mira, es manejo de grupos. Y obvio que resultados en el grupo. Los resultados en el grupo los vamos a tomar en cuenta desde una evaluación cuantitativa. Sus evaluaciones cualitativas. Dominio de los temas. Y facilidad de palabra para trabajar con los niños, así como con los padres de familia. Saber resolver los problemas. Dentro del aula. Sí, porque de repente, es que es buena maestra, ¿sí? Porque es que siempre saca a los niños que no saben, los manda a la dirección. Yo no soy la maestra eres tú. ¿Dónde están tus herramientas, tus manejos? ¿Dónde está tu habilidad para trabajar con el grupo, ¿no? Entonces, bueno, pues desde ahí, o sea, una buena maestra sabe cómo orientar, cómo trabajar y solucionar los problemas del grupo. Es más, los detecta. Identificación de problemas también. capacidades, actitudes, conocimientos y valores que usted más valora de un docente de excelencia? ¿Cuáles son las capacidades? Las actitudes, los conocimientos. Bueno, la actitud siempre tiene que ser una actitud positiva, dispuesto, cooperativo, que se relacione bien en el equipo, que apoye. En el apoyo nos referimos siempre a los niños, ¿no? Hay chicos que andan por allá, ¿no? En el barandal que está allá afuera. Y le dices a una niña, oye, mis dos niños, si la maestra tiene la habilidad de verdad tiene la camiseta del CEU y se siente maestra del CEU, entonces todos los niños son su responsabilidad. Y le dices, oye, maestra, sí, ahorita, maestra, a ver, chicos, ¿de qué maestra son? ¿Qué están haciendo aquí? Pero hay maestras que tú le dices y te responden, no somos alumnos. O sea, yo no te pregunté si eran tuyos. O sea, nada más te estoy diciendo que están ahí esos niños. En el área de preescolar, no hay niños como niños aquí, ¿no? Y la maestra ahí para la maestra es para ti. Y yo veo que aunque no sean sus niños, sacan su pañuelo, su kleenex, su rollo, y le limpian la nariz. Tienen la agujeta desamarrada y ellas, aunque no sean sus niños, van y le amarran la agujeta. Eso es, no es ser servil, es dar el servicio. O sea, brindar un servicio bueno al cliente, en este caso, que es el niño. Trabajar en equipo, ¿no? Sí. ¿Cómo es la actitud del docente de excelencia hacia sus compañeros de trabajo y superiores? Siempre proponiendo, siempre apoyando, brindando esa palabra, ¿no? De no te preocupes, aquí lo vamos a hacer, o lo vamos a investigar, o siempre así como compartiendo lo que sabe, porque hay quien sabe y no lo quiere compartir. Uh-huh. Ese no es un buen compañero. Y sobre todo si estás con niños, tú tienes que dar lo que tú llevas. O sea, ¿qué queremos formar en la sociedad? Pues seres adaptados, seres que participen en la sociedad, seres que hagan crecer a su mundo, a su sociedad. Pero si yo desde mi trinchera, que son los niños cuando están en la etapa formativa, es que esto, ay no, mire maestra, ya lo hicimos, Sí, pero desde ahí se ve la integridad social en la que ustedes vienen, porque ni siquiera hasta quédese con el trabajo, ¿no? Hasta pena me da. Sí, órale, sáquele la foto, no hay problema. Eso desde la raíz viene desde la etapa del preescolar. Si ustedes hubieran tenido una maestra que se hubiera puesto así, que se hubiera cerrado en su salón, mis niños, o sea, esa maestra que dice, es que mis niños, ay, cálmate, tus niños son todos, todos, porque tienen la responsabilidad. Claro, que como responsable de 20 eres tú aquí dentro del grupo, pero del CEU, de la puerta del CEU para adentro, ¿qué crees? Todas estamos en el barco para apoyar a los niños. Entonces, un buen docente también primero da la vida antes que le pase algo al niño. Si ustedes supieron, no sé, a lo mejor estaban en primaria, en secundaria, no sé, de lo que pasó en el ABC en la región del norte. En una plática que tuvimos de Protección Civil, nos comentaron que se murieron, creo que fueron 50 niños, pero qué casualidad que ninguna maestra se quemó. Porque las maestras no protegieron a los niños. Entonces, una maestra tiene que dar la vida por los niños. O sea, sí hay la quemazón, sí, pero yo saco, acomodé el lugar y me vuelvo a meter, y si se me cae la viga encima, pues ni modo, ¿no? Ya me tocaba. Pero yo lucho por la vida de mis niños, por la integridad de mis niños. Si un maestro tiene que luchar por la integridad de sus niños, tanto física como emocionalmente. Porque si un maestro, imagínate, hay una película que salió, que es así como, es, si tú quieres, si ustedes quieren, ríanse, pero hay una película que es Omar Chaparro. A mí me mandaron un pedacito en el Face. Y él llega y les dice que les va a partir su mandarina a todos. Sí, la verdad. Sí, ¿sí? La de No Manches Frida. Ajá. Sí, a ver, yo les voy a, le va a partir la mandarina a todos los muchachos, son como de secundaria más o menos. Y aquí, el que se salga de, que se va de pinta, el que, o sea, los empieza a amenazar. Está chusca la película, pero bueno, de alguna forma, él quiere demostrar que quiere integrar a su grupo, ¿no? Un maestro en la vida real no puede ser así. Un maestro en la vida real no puede agarrar la escopeta y tirarle a los niños las balas de pintura. De pintura, ¿no? Del bocha. Uh-huh. No. Sí, o sea, está terrible. Entonces, un maestro busca la integridad social, un maestro busca la felicidad del niño, para que su vida en la escuela sea placentera. Agradable, exactamente. Si no, ¿a qué viene? A ver, se vive tan poco, la niñez es tan corta. La niñez empieza desde que naces, ¿qué te parece? Hasta que sales de secundaria, ¿no? Pero la etapa de la inocencia, de verdad, esa verdadera inocencia es los 3 años, desde que naces hasta los 3 años de preescolar, y tal vez 6, 7, 8 años, porque ya después te empiezas a... La misma sociedad te va contaminando, te va contagiando, pero un buen maestro es aquel que les va diciendo a los niños, a ver, vamos a subirnos al barco, pero miren, pues la vida es así. Y los niños mismos le dicen a la mamá, no, mamá, no grites, no te enojes con la misma, no le reclames. ¿Por qué le reclamas? Yo tuve la culpa, yo fui el que no traje la tarea. Y la mamá ya está posicionada, pues es mamá, ¿por qué te quitaron el recado? Hay mamás que tú le mandas un recado, mamita, por favor, le suplico que el niño estudie en casita porque vamos a tener examen. Y hay mamás que hacen caso omiso, hay mamás que dicen enteradas, y hay mamás que dicen, lo siento, no puedo estudiar con el niño porque esa es su obligación de usted. Así. Entonces, pues, a ese niño hay que tratarlo todavía mejor, porque demuestra que en casa pues es un niño que no está atendido, no es feliz, y vemos sus caritas aquí. Entonces, un maestro, dentro de sus habilidades que tiene, es eso, ¿no? Lo que yo decía, es detectar qué le pasa al niño, y es hacerlo feliz, o sea, que se pase su vida placentera, felizmente, ahí en el salón de clase y en la escuela, que juegue lo que pueda. Y que aprenda poquito, ¿no? Porque pues son esos niños que aprenden en realidad aprenden poquito, pero son inteligentes. Y esos niños llegan a ser profesionistas y buenos. Pero tiene más que ver con el desarrollo emocional, ¿verdad? Sí. El desarrollo emocional, niñas, es bien importante para la educación del niño. Y un maestro tiene que saberle llegar y detectar cuando un niño no tiene una emoción o, bueno, pues detectar las emociones de los niños. Ah, es que hay otra cosa, se me olvidaba. Nuestro equipo docente tiene una capacitación en programación neurolingüística. Entonces nuestro equipo docente detecta las emociones de los niños y trabaja con esas emociones, obvio con las que le están haciendo daño. Y su acción en la gestión humanizadora. ¿Cómo contribuye el docente de excelencia o los docentes de excelencia al logro de esta misión? Creo que hace, bueno, en el anterior cuando les comenté que el docente tiene que detectar las emociones que trae el niño y trabajar con esas emociones, así como también saber identificar los canales de aprendizaje del niño. Pero un docente tiene que mostrar siempre la calma dentro del aula. Un docente tiene que utilizar lo que hay en el medio para poder sacar adelante su clase. El ejemplo es así, sencillito, miren. En niños más pequeños y también en niños grandecitos, bueno, depende, vamos a ver. Un chiquito de primer grado, de segundo grado, si la maestra lo saca a trabajar al patio, la maestra está bien entretenida trabajando con ellos, a lo mejor está trabajando, no sé, están llenando una lámina, están haciendo algún trabajo de comida, porque también realizan alimentos, no sé, cuando están viendo parte de la ciencia, ¿no? Pero imagínense que pase una mariposita, que pase algo que los distraiga y entonces el niño va a un pájaro, un día cayó un pajarito, pues no recuerdo, entonces cayó el pájaro y todos dejaron, ¿qué hicieron los niños de primero? Dejaron todo lo que estaban haciendo y se fueron a ver el pájaro. Y la maestra de excelencia, en lugar de decir, a ver, ¿qué están haciendo ahí? O sea, ya perdió. La maestra tiene que pensar, bueno, si me pongo así, como loca, los niños ni me van a hacer caso, porque en este momento esto es lo más inquietante para ellos. Los dejó un ratito, ya que vieron, dijo, ¿ya vieron? A ver, ¿quién trajo pollo para el menú que estaban haciendo ahí? Estaban haciendo un plato de pollo. ¿Quién trajo pollo? Ya el equipo. ¿Cómo es el pollo? ¿Qué tiene el pollo? Características del pollo. Y ella con el pájaro en la mano, ¿no? tiene pico igual que el pájaro, tiene plumas igual que el pájaro. Entonces los niños vieron y la maestra lo supo integrar. Entonces un buen maestro es aquel que no se sale de sus casillas, pase lo que pase en las adversidades del grupo, y está siempre de pie frente al grupo, liderando y controlando el grupo, pero trabajando al mismo tiempo. Podríamos decir ahí que con equidad. Hablando de equidad, lo que comentamos hace rato, ¿no? A cada quien se le da lo que necesita. Y lo veo, ahorita les voy a citar un ejemplo. Una de las maestras, la niña aquí ya lleva toda la vida de preescolar y ahorita ya está en sexto grado. Pero yo recuerdo a su maestra Asunción, en cuarto grado, quinto grado, no recuerdo cuándo la tuvo Asunción. Entonces Asunción me platicó algo de esta niña. Ella es hija de padres sordomudos, la niña. Entonces hablaba poco. Y Asunción empezó a integrarla y platicaba más con ella. Y los niños decían, no, es que su consentida es Jessy porque siempre platica con ella. Y les dijo, no. También platico contigo. Ahorita, ¿qué estamos haciendo? Platicando, ¿no? Y tú me dices todas tus emociones. Ahorita lo que tú me estás diciendo, estoy enojado o enojada porque le estás dando más atención a Jessica. Y yo a ti te estoy dando la atención en este momento. Cuando tú la estás necesitando, yo te escucho. Y bueno, si tuvieras un problema, te ayudo a resolverlo. Pero ¿por qué platica más con Jessica? Y le dijo entonces, los niños, que siempre son listos, dijeron, porque ella casi no platicaba, ¿verdad?, antes. Y Jessica dijo, sí, porque mis papás son sordomudos, y entonces yo platico muy poco porque no tengo con quién platicar. Y ahí fue, o sea, cuarto grado cuando se empezó a integrar, o sea, abrir más la niña. Sí, la niña sabía leer, la niña sabe el lenguaje de señas. ¿Se comunica con sus papás? ¿Así se comunica con sus papás? Entonces, esa es equidad. A esos niños les dio lo que necesitaban. Ay, qué difícil. Eso es equidad y respeto. Sí. Luego, ¿cómo debe ser la actitud de un docente de excelencia hacia los padres de familia? De comprensión. Y pues el buen manejo de la contextualización del entorno de los padres. Porque miren, llega un padre y le dice, es que maestra, ¿cómo es posible que aquí hayan leído el cuento de la Llorona? ¿Por qué, mamita? No, mi niña no pudo dormir. Porque aquí estuvieron leyendo el cuento. Bueno, no es cuento, es una leyenda. Y bueno, señora, yo no lo propuse. Miren, aquí tengo unos, en la biblioteca del aula tengo estos libros. Los niños eligieron leer ese. Y bueno, yo hasta ahorita supe que ella no podía dormir, pero bueno, pues vamos a trabajarlo con ella. ¿Qué le parece? Vamos a preguntarle qué se imagina como es la Aurora delante de usted. O sea, él sabe tratar todas las situaciones con los padres, es un buen maestro. Igual tenemos el otro caso, tenemos una niña testigo de Jehová. Entonces la niña testigo de Jehová, pues obvio, no manejan ellos las fiestas, pasteles, en fin. Hicieron un pastel ahí en el salón y le dijo la niña, es que yo no quiero pastel, porque es que yo no participo en las fiestas. Y dice la niña, ¿cómo no va a comer pastel si todos están comiendo pastel? Le dijo, oye nena, pero esta no es una fiesta. A ver, cuando estás en tu casa y se hace una fiesta, ¿qué se hace? Ya, baile, música, vino. ¿Y quiénes van? Pues hay niños grandes, chicos, hay de todos. Se hacen en salones, se hacen en la calle. ¿No es cierto que se hacen en la calle? Y entonces la maestra viene y le dijo, por lo tanto, aquí no es salón de fiestas. Aquí no hay vino, aquí no hay música, aquí solamente estamos comiendo pastel. ¿Quién come en su casa? Todos. ¿A quién le gusta comer de postre pastel? A todos. Casi a todos. A la niña que no quería. ¿Entonces quieres un pedacito de postre? Sí. O sea, un buen maestro, miren, se la saca de la manga. Imagínense que un buen maestro, que se dijera buen maestro, ay sí señora, mire, su hija no quiso pastel, hoy tuvimos convivio y pues no quiso comer. La testigo de Jehová dice, qué bueno, porque mi hija no come, no va a las fiestas. Y porque así me lo ha dicho a mí la mamá, maestra, dígame, ¿hasta qué días va a haber clases normales? Mamita, hasta este día, porque yo ya la conozco. Mamita, van a ser hasta este día. Lo demás sí son ensayos y la presentación de los bailables. Ah, está bien, mi hija a partir de ese día no viene ya. Viene hasta que se renueven las clases. No, está bien, hay que respetarle también. O sea, lo que decimos, un buen maestro, bueno, sí, trata con respeto a los padres. Un buen maestro entiende el contexto de los padres. El contexto social, ¿no? ¿Cómo debe ser el comportamiento de un docente del CEU frente a problemáticas sociales y ambientales? En las problemáticas sociales, el maestro, ¿se acuerdan que les dije yo en un inicio? El maestro tiene que ser investigador. Entonces, un investigador va a saber cuando le hagan los chicos una pregunta social, no sé, a ver, el caso de Ayotzinapa, porque los niños le preguntan, ¿eh? Oye, a mí sí supo lo del caso de Ayotzinapa. Sí, chaparro, sí lo supe, le contestó la maestra, sí, sí lo supe. ¿Y usted cómo se enteró? Ah, por la televisión. ¿Y qué piensa usted? Entonces, ya el niño empieza a decir, bueno, es que mi papá me dijo que el gobierno de todos los estudiantes y que... A ver, ok, eso le dijo su papá. Ah, bueno. Ok, hay que seguir investigando. O hay que ver. Vamos a ver, o sea, el maestro de excelencia nunca deja a un niño con una duda, pero también no quiere decir que el maestro de excelencia sabe todo. Y hay ocasiones en que pues sí te sacan como, a ver, mis, ya supo lo de Ayotzinapa. Otro caso que también recuerdo, ya tiene muchos años ese caso, niñas, un niño le dijo a la maestra, le preguntó, mis, ¿es bueno o es malo tener relaciones sexuales? Y le dijo la maestra, Bueno, tener relaciones sexuales es como, pues es parte de tu desarrollo, pero tienes que ver el momento cuando lo vas a hacer, con quién lo vas a hacer, te tienes que proteger. Existen condones, existen diferentes métodos anticonceptivos, tanto para niñas como para niños, pero hay una cosa, a tu edad, tú estás en sexto grado, yo te recomendaría que no lo hicieras, porque estás muy chiquita. Igual va a llegar tu momento y va a ser algo muy especial. Y el niño le dijo, ah, es que hay una vecina que es casada y me pide que tengamos relaciones. Puede ser un abuso. La maestra inmediatamente, ok, usted está de acuerdo en que no le gusta. Sí, no me gusta. Ok, yo lo invito a que se lo diga a su mamá. O quiere que yo se lo diga. Y el niño le dijo que ella se lo dijera. Y llamaron a la mamá, y ya la maestra Elvia, se llamaba mi maestra, le dijo, señora, pues mire, pasó esto, la pregunta fue esta, mi contestación fue esta, porque aquí todo lo llevamos por escrito, ¿no? Mi contestación fue esta, y el niño me pidió esto. Entonces yo le pido que usted le dé seguimiento a esto. Y si el niño le dijo a la maestra el nombre de la persona, y si ya la mamá dijo, sí, maestra, voy a actuar. ¿Qué haría la señora? Ya no supimos, porque tampoco es, señora, ¿ya le dio seguimiento? No, porque ya, tú ya cumpliste con detectar, porque todavía no era abusado, ¿estamos de acuerdo? No. Si hubiera sido ya en ese momento abusado, entonces sí la maestra tiene que intervenir con la señora para que se comprometa a hacer la demanda. Por eso un buen maestro, les digo yo, niñas, tiene que detectar siempre la problemática del niño, hacer de ese vocabulario tan, tan nutrido que tiene el maestro, hacerse de la confianza del niño para que el niño le comente, porque hay ocasiones en que estos casos no se los comentan, sobre todo niños de quinto y sexto, no se los comentan a sus papás. Se lo comentan a un amigo, y un amigo, ¿qué le va a decir? Sí, está bien, ¿qué tiene? Sí. Y no se diga en plena secundaria. Entonces, por eso les digo, estos problemillas ya de índole sexual, cuando los chicos tienen inquietudes, como, porque aparte se ve el tema, y como se ve el tema, además hay niños que todo fue un tema, todo se aprendió, parte de la biología, pero hay niños que no, como fue el caso, jamás hemos vuelto a tener otro. De este caso, niñas, tiene yo creo 15 años. Sí, entonces el maestro siempre tiene que estar, pues, con ojos por la nuca y ojos por delante. Por todos lados. Sí. Un maestro siempre es como un padre de familia, como una madre de familia. Tiene que estar muy listo haciendo los 360 grados. No puede descuidar para nada el grupo. Entonces tiene que estar, tiene que estar, digamos, abierto a cualquier tema. Tiene que tener apertura de mente. Exactamente. Y poder aterrizar esa apertura, o sea, eso que conoce del exterior en su grupo. Sí. Como dice aquí, nunca dejar dudas, nunca dejar a los niños perdidos. Exacto, y nunca dejar solo el grupo. Claro, voy al baño, pero voy al baño y ya sé que voy y regreso, pero en las escuelas oficiales, al menos yo recuerdo, porque trabajé pues algunos años en la escuela oficial, yo veía cómo los maestros se salían a platicar a medio patio. Y ahí, bueno, ya estaban como está lloviendo, sí, sí, ¿cómo es posible que no tiene el trabajo? Y lo peor de todo es que el pobre director de escuela oficial no les puede hacer nada, ni les puede decir nada. Uh-huh. Porque no es su jefe. No, pues es su cuate, es su compañero de trabajo. Uh-huh. Aunque sea su jefe, porque sí es siendo es un jefe, pero como tal, no. Y pues para qué se buscaban problemas, entonces pues ahí se quedaba. O también había compañeros de trabajo. Yo estaba en una escuela en el tercer salón. Entrando, estaba la dirección y el tercer salón era mi grupo. Y pues ventanas, todo eso así, ¿no? De ventanas. La entrada era a las 8, teníamos que llegar al 10 para las 8. Y después de las 8 uno era. Después de las 8 o 10 era retardo. La mayoría de los maestros llegábamos al 10 para las 8. En su inmensa mayoría. Pero había dos que siempre llegaban, yo creo, como 8:30. Y los veía yo, pasaban, yo tenía cuarto grado en ese año. Y pues sí, trabajando nosotros y él apenas pasando, su grupo era el que seguía de mí. Entonces a fuerza yo veía cuando llegara. Y el grupo solito ahí, dándose el quien vive. Esos no son buenos maestros. No tiene responsabilidad personal. No, entonces un buen maestro tiene esa responsabilidad de no salirse, de llegar temprano, de no faltar, de asistir al 100, o sea, asistir al 100, porque en las oficiales, bueno, eso veía yo, y todavía cuando voy a la supervisión de escuelas oficiales, los maestros están platicando ahí, dos o tres que ya hasta los conozco. Ay, siempre está afuera, llego yo y está afuera, me salgo y está afuera, vuelvo a ir y está afuera. ¿Y qué hace? Platicando con otros. Un día tuvieron la osadía, yo llevaba una camioneta que ya vendimos, y me dice: maestra, la estoy esperando. Digo, sí. ¿Y quién es usted? Soy el maestro de aquí, de quinto grado. Ah, sí, maestro, dígame. Ya la conocía, obviamente, de tantas veces que yo iba y los veía allá afuera, eran tres. Es que le quiero comprar su camioneta. No está en venta, maestro. Sí. Imagínense que yo sí lo hubiera hecho, sí, porque mi esposo la andaba vendiendo. Ah, sí, maestro, pues a ver, deme sus datos, le doy la dirección, le doy mi número. Sí, mi esposo la está vendiendo, porque no traía signo de peso ni nada la camioneta, pero mi esposo se la da a vender siempre a un muchacho que ya conocemos, que fue alumno de nosotros, y tiene un lote de carros usados. Entonces él siempre nos vende nuestros carros cuando vamos a venderlos. Imagínense que yo hubiera hecho ahí el trato. Ah, sí, maestro, es más, si quiere le llamo a mi esposo. Y ahí, o sea, ¿dónde, cómo? También algo que veo es que ponen una mesa así, como de este tamaño, y se sientan como tres ahí, tres acá, y otro aquí y otro acá, pues casi toda la escuela, ¿no? Uh-huh. Abajo de un árbol, porque ahí hay árboles en esa escuela, en la sombrita. Y yo dije, ah, pues qué eran. Estaban esperando su comida. El recreo no es para los maestros. El recreo es para los niños. Y nosotros como maestros tenemos la obligación de estar parados ahí, cuidando la integridad del niño. Sí, se pueden caer. Sí, sí, eso sí le dije yo a mi compañera, porque al fin y al cabo viene siendo mi compañera la directora. Le digo, oye, te voy a hacer una observación que yo he visto en los maestros. Y ya le dije. Dije, ahora, mira, tú no asistes a las juntas de los directores, porque ella tiene en la mañana primaria, o sea, en oficial como maestra, y en la tarde trabaja como director. y por eso tú no puedes venir, pero nos acaban de pasar un caso donde un niño en el recreo se cayó y se mató. O sea, de verdad, fue el caso, fue es verídico. Se cayó el niño, se mató. ¿Cómo? Niñas, no sé. Entonces, desde entonces traemos todos una paranoia que nosotros aquí pusimos estrategias. O sea, un buen maestro siempre está... Yo llego y les cuento, chicas, que me pasó esto en tal escuela, en tal lado. Entonces, hay que pensar qué hacer para que no nos llegue a pasar a nosotros, para evitar que los niños corran. Y entonces empezamos a poner mesitas en medio del patio para que se sienten a comer, y así evitamos los arrancones que se dan. Porque sí, niñas, es muy peligroso. O sea, miren, la vida de los niños la ponen los papás de la puerta para adentro, ya está en mis manos, en las manos de todas nosotras. Claro, es confianza en la que están depositando. Sí. ¿Cómo debe ser la actitud de un docente de excelencia frente a la capacitación y aprendizaje permanente? Abierta, totalmente abierta. ¿Cómo debe ser? ¿Cuál es el comportamiento y actitud deseados de un docente frente a los cambios que experimenta la sociedad? Pues ya lo habíamos mencionado, ¿no? Él tiene que tener una mente abierta, tiene que estar inmerso en lo que pasa en el contexto social, tiene que estar inmerso en lo que pasa en la vida de cada uno de sus niños, en la familia de los niños, porque miren, son cosas distintas. Uno es la escuela, otro es la familia y otro es toda la sociedad, o sea, de la cual todos formamos parte. Entonces el docente tiene que estar pues involucrado en el conocimiento de estos contextos. ¿Cuál es el comportamiento y actitud deseados de un docente frente a estudiantes problemáticos o con dificultades de aprendizaje? Tiene que estar dispuesto a brindar apoyo. Y en el apoyo viene, bueno, pues el trabajo en equipo con padres, el adecuar la currícula a sus alumnos que lo necesitan. Dijiste problemas de aprendizaje, ¿verdad? Y también problemáticos. Bueno, en los problemáticos es brindar el apoyo, brindarles, bueno, orientar a los padres sobre lo que ya habíamos mencionado anteriormente. ¿Se acuerdan que dijimos que el docente tiene que tener conocimientos del desarrollo infantil? Entonces, con sus conocimientos de desarrollo infantil, sus conocimientos profesionales, orientar al padre para el desarrollo de la, para un desarrollo, ¿cómo será?, de una buena conducta dentro del aula. Y también tiene que tener el docente en ese trabajo con padres, detectar si la problemática es solo social o puede ser una problemática a nivel neuronal, porque ustedes hoy por hoy saben que abundan los casos con TDA, trastornos con déficit de atención, con hiperactividad, y hay unos con agresión. Normalmente todos los niños con hiperactividad son agresivos, y no es porque ellos quieran ser agresivos. Hiperactividad, déficit de atención con hiperactividad. Ahora, conoce, también es TDH. Este es trastorno de déficit de atención y este es trastorno de déficit de atención con hiperactividad. Ahora, el 13. ¿Cuál es el proceso que debe seguir un docente de excelencia para resolver problemas? El proceso. Bueno, primero es grupo, o alumno, el docente y el alumno, o los alumnos involucrados. Y siempre llamar a un compañero de testigo para que él dé fe cómo se está trabajando el problema. Y de inmediato reportarlo a la dirección. Pero lo que les decía, no es... ¡Ay! Es que aquí traigo estos dos que se están peleando, ¿eh? No. ¿Sí? ¿Qué hiciste? Entonces, un buen docente... A ver. Ven, Bertita, ven. Fíjate que estos dos niños están corriendo. Están corriendo mucho y quiero que tú veas, quiero que escuches qué es lo que dicen, están corriendo y aparte le pegaron a una compañera, porque el correr no es problema, el problema es que van corriendo y están aventando a las niñas o a otros compañeros. Entonces ya escuchan, la otra es la testigo y la otra empieza a notar en su bitácora. Ya después de eso, ya lo reportan a la dirección, ya si vemos que es recurrente la situación, pues entonces tratamos... como en el caso, no vimos que era recurrente, pero es, bueno, era una necesidad de los niños de correr. Sin embargo, si es todos los días el mismo niño que está corriendo, o está pateando, o está encima de los alimentos de los niños, no respeta, o sea, ya cuando vemos que es una falta de respeto hacia sus compañeros, ese ya lo... ya lo canalizamos con un problema de aprendizaje, de conducta. Sí, porque no es lo mismo que estén corriendo y jugando a las coleadas a que todos los días sea el mismo niño el que esté jugando así y aparte se vaya sobre la comida de los niños. Y los digo porque así pasó. Y aparte le decía a los niños, ¿no? Y si me acusas, te pego. Yo soy de tercero, tú eres de primero. Entonces sí, los niños de primero, es que hay un niño, y aparte, ¿no? Un buen docente tiene que transmitir confianza para que el niño le diga lo que habíamos dicho antes, ¿no? Que le diga la situación por la que está pasando, qué le molesta, qué le afecta, tanto aquí dentro como fuera de la escuela, porque digo, ya, allá porque te fuiste ya, ese es tu problema, ¿no? Como en el caso del niño que le dijo ya a Miss, es que pues, es mi vecina y casada y... Bueno, entonces aquí los niños le tienen confianza a la maestra Miss. Un niño de tercero o un niño que no sé cómo se llama ni de qué grupo sea, entonces la maestra empieza a ponerse las antenas y les empieza a decir a las otras, oye, que hay un niño que está corriendo. Dice la otra, sí, yo vi, fue fulanito. Entonces somos un equipo, sí, estamos trabajando en equipo, sí. Y de inmediato, entonces nada más es observarlo y como dicen por ahí, ¿no? Cacharlo con las manos en la masa. Oye, ven, ven, ven, te vi cómo le pisaste la comida al niño, ahora se la vas a pagar. Pero el niño, ¿por qué? Es un accidente. No, lo hiciste a propósito y además no es el primero. Han sido tal y tal y tal y tal. ¿Sí o no? No, pues sí, porque los niños son nobles. No siempre te van a aceptar, solamente aquellos niños que ya tienen un tinte de maldad te lo van a negar, que son escasos. Pero sí, sí, sí, es cierto, sí. ¿Qué vas a hacer ahora? No sé, no, piénsale. Era su desayuno, tú traes desayuno, ya me lo comí. ¿Él ya desayunó? Mi tío, No. ¿Por qué no desayunar? Porque le puse su desayuno. Entonces, ¿qué vas a hacer para que él desayune? Y ya sacó su dinero. ¿Comprarle un hot dog? ¿Quieres un hot dog por el desayuno que te piso? El otro, sí. Ándale, pues ya, vamos. Asunto arreglado, ¿no? Pero si el docente, pues como les digo, tiene que tener ojos. ¿Qué resultados debe arrojar la labor cotidiana de un docente de excelencia? Excelentes resultados, tanto a nivel cognitivo como a nivel, decían ustedes, de conducta. Y también podemos decir ahí que lo que arroja también en el grupo son grupos que tienen capacidad de mayor razonamiento, mayor análisis, mayor comprensión, que todo se reduce a lo cognitivo, pues. Y hasta buenos negociadores, o sea, cuando tienen un conflicto ellos donde empiezan a negociar, ya no necesitan al maestro, porque el maestro ya los orientó. Sí, les voy a contar una anécdota, ¿no? Es una alumna de Miss Asunción. Ella era una alumna, tiene un problema neuronal y estaba con una pastillita. Dan siempre su Ritalin. Ustedes saben que el Ritalin es para tranquilizarlo, ¿no? Y cuando no le daban el Ritalin, pues la niña se ponía muy mal. Yo creo que mucho fue lo que ha hecho Miss Asunción. El neurólogo no lo descarto, la madre de familia, el padre, los hermanos, todos se hicieron buen equipo. La niña ahorita desde enero ya no toma Ritalin. Sí, ya no lo necesito. Ahorita no. Pero te digo que se vuelve buena negociadora porque baja con Asunción y le dice, si la niña anda por acá, ¿no? Para eso Asunción hizo un pacto con ella. Le dijo, a ver, ¿qué animal te gusta más? ¿Qué te gustaría hacer? Y le dijo ya, ay, a mí me gustaría hacer un gato. ¿Y por qué? Es que los gatos siempre los acarician, son bonitos. Estaba dando ya lata. Sí, son bonitos, me gusta su pelo. Bueno, ya que le dio todas las características, ¿y eso te gustaría hacer? Sí. Él le dijo a Asunción, yo quisiera tener un gato. Yo no tengo gatos. Y le dijo la niña, es que Asunción es. Y le dijo la niña, yo quiero ser tu gato. Y le dijo, ¿para qué? Pues para que me acaricies el pelo, para que me quieras. Ah, está bien, le dijo Miss Asunción. Y entonces viene la niña y dice, ¿no está la Miss Asunción? Sí, la acabo de ver. ¿Por qué? ¿Qué necesitas, Yesenia? Es que el gato necesita hablar con ella. Entonces negoció ya. Cuando ella se siente mal, ella sabe que tiene que quiere hablar con la Miss. Y le dice, Miss, el gato quiere hablar contigo. Y ya, es que me siento bien enojada, me siento así, le dice la Miss. Órale, gatito, salte, bájate, estírate, rueda, corre, grita lo que quieras en el patio. Te doy 5 minutos. Pero después de 5 minutos, tienes que regresar. Porque a mí me gusta que los gatos sean muy honestos. Y, o sea, le empezó a. Y la niña, y claro, la Miss Asunción está desde allá o me manda un WhatsApp, Miss. Yesenia está en el patio. Ahí le echo un ojo. Y ya, entonces estamos tratando estamos viendo, ¿no? Uh-huh. Ya pidió apoyo. Dime tú si no es un buen docente. Sí. O sea, un buen docente es un buen negociador. Disponibilidad y compromiso. En orden de prioridad, ¿cuáles son las competencias deseables de un docente de excelencia del CEL? Buen manejo de grupo, buena actitud para resolver los problemas dentro del aula, aptitud y aptitud son las dos cosas. De padres de familia, mucha seguridad en lo que dice y en lo que hace. Miren, para esto yo siempre les digo a las docentes, chicas, ustedes tienen a su cargo 20 niños, son 20 familias. De esas 20 familias, añádanle ustedes las ramas familiares, los abuelos, los tíos, y más cuando un niño vive con toda esa familia. Porque aquí hay casos así, ¿eh? Niños que viven con la abuelita, con el abuelito y con los tíos, y el tío ya tiene, es casado, tiene un hijo, o, en fin. Entonces, un docente está enfrentándose a todas esas situaciones. Pero siempre el docente tiene que tener la serenidad y demostrarle al padre de familia que sabe lo que está haciendo y demostrarle esa serenidad, que lo comprende, sí, y que no se debilite ante cualquier situación, porque siempre que yo les digo a los docentes, a ver, es doctor el señor, o es abogado, ¿y por qué tiene a sus hijos en la escuela? Porque necesita de ti, tú eres la maestra, él necesita de ti. Si no te necesitara, por muy abogadazo, por muy doctorazo que sea, pues el director de los penales aquí de Nesa, porque sí hemos tenido niños que sus papás trabajan ahí. Pues sí puede ser el director de los penales de Nesa y tiene un puesto muy alto el señor, sí, pero te necesita a ti, necesita al CEU o a cualquier otra escuela. Entonces, ¿quién es la que tiene el dominio del grupo? ¿Quién es la que sabe? Así sea un hombre de 1.80 de estatura y tú tengas escasamente 1.5 metros, la que sabe eres tú. No lo vas a cargar. Tú le vas a decir, buenos días papito, siéntese, escucho, dígame, ¿te puedo servir? Si tú lo mandaste llamar, papito, buenos días, mire, lo mandé llamar porque hay esto. Y yo le pido esto. El compromiso que vamos a hacer es esto. La que sabe entonces quién eres, eres tú, tú eres la que sabes, tú eres la que llevas la varita. Entonces, pues esa actitud tiene que ser de seguridad, porque imagínense una maestra que diga, no, es que no quiero hablar con el papá de Jorgito, que está bien alto, además es bien gruñón. Ya me dijo mi compañera que es bien enojado. Tú tienes que hablar. Bertita tiene un niño que lo tiene desde el año pasado. Y sí, el papá es un joven muy alto. No sé, me da la impresión como que es abogado. Y y lo veíamos así todo, ¿no? Así bien altabote, bien seriosote. Y le dije a Bertita, oye, Bertita, hay un problema con ese niño, ¿verdad? Esto. Pues tenemos que abordar al papá. Y dijo Bertita, sí. Y ya después me entrega Bertita el respaldo que hizo. No, pues el papá bien lindo, no, es que yo ahorita estoy pues de amo de casa, me quedé sin trabajo, por eso ando así, pero me comprometo a apoyar al niño. Sí, sino que les pensé. Sí, o sea, no era como se veía. Sí, no, sí, nada más que un señor muy alto. Mucho corte. Sí, mucho corte. Pues, quién sabe en qué trabajaría, luego hemos tenido papás que trabajan en la PGR. Tenemos papás, policías cibernéticos. Entonces, esos tienen que cubrir un perfil. Son unos hombresotes, niñas, de 1,90, 2 metros. Y la mayoría son corpulentos. Y entonces, ¿sí? ¿Qué te haces tú? Bueno, sí, pero lo que yo les he dicho, no los vamos a cargar. No, sí. Tú eres la que sabe. A ver, ¿quién es la que sabe? Tú. ¿Quién? Maneja al niño dentro del grupo, tú. ¿Quién sabe cómo es el niño dentro del aula? Solamente tú, el papá no tiene bola mágica. Tú sí. Tú sí, porque el niño se desnuda todo completo. ¿Ves? ¿Te digo una cosa? Sí. Mi papá, toma, mi papá, esto, le pega a mi mamá, nos gritó, nos sacó, nos pateó, nos aventó, nos dejó sin comer. Todo eso, ¿no? No te preocupes, vas a ver, las cosas se van a resolver. Obvio, tú no puedes ir a decirle a la mamá o a la señora que le pega, ¿no? La dejaron sin comer. No. Maestro, tiene que ser bien analítico al decir las cosas. Y decir las cosas así, muy pausadamente. Y por ejemplo, cuando nunca, aquí no se ha dado el caso que luego los papás se enojen si el niño sale mal en la escuela, que bueno, una vez una amiga me contó que ella, donde trabajaba, creo que era en Iztapalapa, no recuerdo qué zona era, que tenía problemas con los papás, porque incluso hasta querían golpear a los maestros o a la directora. Incluso una vez una directora se tuvo que salir por una otra puerta diferente porque los papás querían golpearla, que porque salió mal su hijo, o sea que... No, gracias a Dios eso no. Pero ¿sabes por qué? Eso es a veces por el mal manejo, porque no lo sabes manejar. Todo empieza con el maestro. Si el maestro sabe cómo manejarle al papá, porque ese niño iba mal, el que te cuento, papá sí de ese pelo, iba mal el niño, no sabía leer, pero Bertita le dijo, a ver, el niño no sabe leer, pero aquí nos vamos a comprometer a que se enseñe a leer, pero ustedes en casita me van a poner. Y he visto al niño así, así, así, lo he visto así, así, así. Entonces, si tú desde el inicio le dices, claro, que si mi papá viene, la maestra no tiene experiencia, no tiene esa habilidad o esas competencias, pues nunca le dice, Miss, está bien alto, ¿cómo va el niño? Bien, todo bien, señor, todo bien. Al final sale el niño con la boleta mal o con el examen mal, porque igual le puedes poner 10 en la boleta, pero el examen lo dice todo, ¿no? Maestra, pues ¿qué pasó? Yo he venido todos los días, usted me dice que el niño va bien, que no hay ningún problema, que el niño es excelente. A ver, pues no, ni siquiera pasó, tiene 6. Entonces la maestra, ¿qué tiene que decir ahí? ¿Qué cree? Pues todos los días iba bien, pero ahora salió mal en el examen. O sea, una maestra hábil Señor, mire, sí, tiene usted razón, yo le estuve diciendo, pero le voy a volver a hacer el examen. Prepáreme, mañana le hago el examen otra vez. O sea, lo que les digo, maestro, se saca de para evitar ese conflicto, porque si yo qué culpa tengo, señor, imagínese, yo estuve en su casa con él estudiando, a ver, pero cálmate, no te subes porque te pegan, ahí sí te pegan, y hasta te matan. Hubo un caso, ¿se acuerdan? De un papá que mató a la directora. ¿Saben ese caso? Estaban chiquitas. Eso, y fue en una escuela de mucho prestigio, fue, bueno, de mucho dinero más bien, porque prestigio, la mía tiene prestigio, ¿sí? Es una escuela que estaba allá por el sur, ahí iban los hijos de, no me acuerdo cómo se llama el señor, pero su apellido es Sarmiento, es periodista. Iba un nieto de Jorge Garralda, así al que sé, porque yo estaba tomando un curso y una de mis compañeras, que era una muchacha más joven, ella fue la que me narró que ella estaba ahí en esa escuela, sus hijos estaban en esa escuela, es una escuela que tenía preescolar, primaria, hasta universidad. Y sus hijos de ella, uno estaba en primaria, por eso fue que se enteró, y ella me dijo, ten cuidado, Carmen, es que mira, viste en el noticiero, fue en mi escuela donde están mis hijos. O sea, fue verídico, o sea, fue cierto. Llegó el señor, estaba muy enojado, quiero hablar con la directora, no está, como que no está. Entonces, pues uno de director siempre tiene que estar dispuesto a escuchar al padre. Y siempre es el filtro para que no agredan a los maestros también. Pero el maestro también se tiene que dar su ayudada, porque a veces es como te ayudo, ¿no? Ahí en todo lo que has hecho. Hiciste esto, no calificaste tarea, no revisaste esto, no revisaste el apunte. Aparte faltaste 2 días, o sea, ¿qué puedo hacer por ti ahí? A ver, cuéntame. Entonces, sí, es más complicado a un maestro de excelencia que... tipo Berta, ¿no? Que no, señor, pues el niño así, así, así, pero pues vamos, lo vamos a comprometer usted y yo. Y le voy a dejar tarea extra al niño, le pido un cuadernito extra, voy a trabajar con él y me lo voy a sacar a la hora de inglés, fuiste. Y feliz el papá. Sí, maestra, muchas gracias, no sabe cuánto se lo agradezco. La mejor maestra de la escuela, ¿qué diría ese papá? ¿Quién es Berta? Con justa razón. Sí, el maestro tiene que tener cautela, tiene que tener habilidades, tiene que tener pues ese compromiso, ¿no? De estar consciente del compromiso que es ser maestro. Vamos a la última. Bueno, ya estoy ansiando irme a mi trabajo. ¿Qué servicio brindado por el SER marca la diferencia frente a otros colegios? Pues la atención de los maestros hacia sus niños. Esa es nada más. Podrían platicar con... Creo que ahorita está libre mi Ismaite. Ahorita le comento. Berta no tiene hora libre y además no se vale porque es su trabajo. Sí. ¿Entonces es Maite? Sí, Maite, déjame decirle de qué se trata. Gracias. Gracias. Pues, ¿qué tienes que preparar si quieres trabajar?